Recuerdo que un día, explicándole los prodigios de la galvanoplastía, el Rengo quedóse tan admirado que durante muchos días trató de persuadirme para que instaláramos en sociedad una fábrica de moneda falsa. Cuando le pregunté de dónde sacaría el dinero, repuso: «Yo conozco a uno que tiene plata. Si querés, te lo hago conocer y nos arreglamos. ¿Y vamos o no vamos?» «Vamos». Súbitamente el Rengo dirigió una mirada investigadora alrededor para gritar después con voz desapacible: «¡Pibe!». El pibe, que estaba riñendo con otros vagos de su calaña, reaparecía. No tenía 10 años de edad y menos de 4 pies de estatura, pero en su rostro romboidal como el de un mogol, la miseria y toda la experiencia de la vagancia habían lapidado arrugas indelebles. Tenía la nariz chata, los labios belfos y además era enormemente cabelludo, de una lana rizada y tupida entre cuyos aros desaparecían las orejas. Todo este cromo aborigen y sucio se ataviaba con un pantalón que le llegaban hasta los tobillos y una blusa negra de lechero vasco. El Rengo le ordenó imperativamente: «¡Agarra eso!». El pibe se echó la bolsa a la espalda y rápidamente marchó. Era criado, cocinero, mucamo y ayudante del Rengo. Este lo recogió como se recoge un perro, y en cambio de sus servicios lo vestía y alimentaba, y el pibe era fidelísimo servidor de su amo. «Fíjate», me contaba, «el otro día al abrir la cartera a una mujer en un puesto se le caen 5 pesos. El pibe los tapa con el pie y después los alza. Vamos a casa y no había ni medio de carbón. Anda a ver si te fían». «No hace falta», me contesta el loco, y pela los 5 mangos. «Caramba, no es malo». «Y de ahí para la viaba. Además, ¿no sabes lo que hace?». «Contá». «Pero date cuenta. ¿A dónde vas?», le digo. «A la iglesia. Me caso». «¿A la iglesia?». Una tarde veo que sale. «Manchá». Y me empieza a contar que de la caja que hay metida en la pared a la entrada, para la limosna, había visto asomar la colita de 1 peso. Resulta que lo habían entrado apretado y él, con un alfiler, lo sacó. Y se había hecho un ganchito con un alfiler para ir a pescar dentro de la caja todos los pesos que haya. ¿Te das cuenta? El Rengo se ríe, y si dudo que el pibe haya inventado ese anzuelo, no dudo en cambio que sea el pescador, mas no se lo digo, y palmoteándole en la espalda exclamo: «¡Ay, Rengo, Rengo!». Y el Rengo se ríe con una risa que le tuerce los labios, descubriéndole los dientes. Algunas veces en la noche, piedad, ¿quién tendrá piedad de nosotros? Sobre esta tierra, ¿quién tendrá piedad de nosotros? Míseros, no tenemos un Dios ante quien postrarnos y toda nuestra pobre vida llora. ¿Ante quién me postraré? ¿A quién hablaré de mis espinos y de mis zarzas duras, de este dolor que surgió en tarde ardiente y que aún es en mí? ¡Qué pequeñitos somos! Y la Madre Tierra no nos quiso en sus brazos, y henos aquí acerbos, desmantelados de impotencia. ¿Por qué no sabemos de nuestro Dios? ¡Oh! Si Él viniera un atardecer y quedadamente nos abarcara con sus manos las 2 sienes. ¿Qué más podríamos pedirle? Echaríamos a andar con su sonrisa abierta en la pupila y con lágrimas suspendidas de las pestañas. Un día jueves a las 2 de la tarde, mi hermana me avisó que un individuo estaba en la puerta esperándome. Salí y con la consiguiente sorpresa encontré al Rengo, más decentemente trajeado que de costumbre, pues había reemplazado su pañuelo rojo por un modesto cuello de tela y las floreadas alpargatas las sustituían un flamante par de botines. «Hola, ¿vos por acá? ¿Estás desocupado, Rubio?». «Sí, ¿por qué?». «Entonces salí, tenemos que hablar». «¿Cómo no? Esperame un momento». Y entrando rápidamente me puse el cuello, cogí el sombrero y salí. De más está decir que inmediatamente sospeché algo, y aunque no podía imaginarme el objeto de la visita del Rengo, resolví estar en guardia. Una vez en la calle, examinando su semblante, reparé que tenía algo importante que comunicarme, pues observábame a hurtadillas, mas me retuve la curiosidad limitándome a pronunciar un significativo: «Hace día que no venís por la feria», comentó. «Sí, estaba ocupado. ¿Y vos?». El rengo tornó a mirarme. Como caminábamos por una vereda sombreada, diose a hacer observaciones acerca de la temperatura. Después habló de la pobreza, de los trastornos que le traían los cotidianos trabajos. También me dijo que en la semana última le habían robado un par de riendas, y cuando agotó el tema, deteniéndome en medio de la vereda y cogiéndome de un brazo, lanzó este exabrupto. «Decime, che, Rubio, ¿sos de confianza o no sos?» «¿Y para preguntarme eso me has traído hasta acá?» «¿Pero sos o no sos?» «Mirá, Rengo, decime, ¿me tenés fe?» «Sí, yo te tengo, pero decí, ¿se puede hablar con vos?» «Claro, hombre. Mirá, entonces entremos allá. Vamos a tomar algo». Y el Rengo, encaminándose al despacho de bebidas de un almacén, pidió una botella de cerveza al lavacopas. Nos sentamos a una mesa en el rincón más oscuro y después de beber, el Rengo dijo, como quien se descarga de un gran peso: «Tengo que pedirte un consejo, Rubio. Vos sos muy científico. Pero por favor, che, te recomiendo, Rubio». Le interrumpí. «Mirá, Rengo, un momento. Yo no sé lo que tenés que decirme. Pero desde ya te advierto que sé guardar secretos. No pregunto ni tampoco digo». El Rengo depositó su sombrero encima de la silla. Cavilaba aún, y en su perfil de gavilán, la irresolución mental movíale ligeramente por reflejo los músculos sobre las mandíbulas. En sus pupilas ardía un fuego de coraje. Después, mirándome reciamente, se explicó. «Es un golpe maestro, Rubio. 10,000 mangos por lo menos». Lo miré con frialdad, esa frialdad que proviene de haber descubierto un secreto que nos puede beneficiar inmensamente, y repliqué para inspirarle confianza. «No sé de qué se trata, pero es poco». La boca del Rengo se abrió lentamente. «¿Te parece poco 10,000 mangos, por lo menos, Rubio? Lo menos». «Somos dos», insistí. «Tres», replicó. «Peor que peor». «Pero la tercera es mi mujer». Y de pronto, sin que me explicara su actitud, sacó una llave, una pequeña llave aplastada, y poniéndola encima de la mesa, dejóla allí abandonada. Yo no la toqué. Concentrado le miraba los ojos, él sonreía como si la locura de un regocijo le ensanchara el alma, a momentos se empalidecía. Bebió dos vasos de cerveza uno tras otro, enjugóse los labios con el dorso de la mano y dijo con una voz que no parecía suya: «Es linda vida». «Sí, la vida es linda, Rengo, es linda. Imagínate los grandes campos, imagínate las ciudades del otro lado del mar, las hembras que nos seguirían. Nosotros cruzaríamos como grandes bacanes las ciudades al otro lado del mar». «¿Sabes bailar, Rubio?» «No, no sé». «Dicen que allí los que saben bailar el tango se casan con millonarias». «Y yo me voy a ir, Rubio, me voy a ir». «¿Y el vento?» Me miró con dureza. Después una alegría lo demudó el semblante y en su rostro de gavilán se dilató una gran bondad. «Si supieras cómo la he laburado, Rubio. ¿Ves esta llave? Es de una caja de fierro». Introdujo la mano en un bolsillo y sacando otra llave más larga continuó: «Esta es la de la puerta del cuarto donde está la caja. La hice en una noche, Rubio. Meta Lima. Laburé propiamente como un negro». «¿Te las trajo ella?» «Sí, la primera hace un mes que la tengo hecha. La otra la hice antiller. Meta a esperarte en la feria y vos que no venías». «¿Y ahora? ¿Querés ayudarme? Vamos a medias. Son 10,000 mangos, Rubio. Ayer los puso en la caja». «¿Cómo sabés?» «Fue al banco, trajo un mazo bárbaro. Ella lo vio y me dijo que todos eran colorados». «¿Y me das la mitad?» «Sí, a medias. ¿Te animás?» Me incorporé bruscamente a la silla, fingiendo estar poseído por el entusiasmo. «Te felicito, Rengo. Lo que pensaste es maravilloso». «¿Te parece, Rubio?» «Ni un maestro hubiera planeado como vos lo has hecho este asunto. Nada de ganzúa, todo limpio». «Cierto, ¿eh?» «Limpio, hermano. A la mujer la escondemos». «No hace falta. Ya tengo alquilada una pieza que tiene sótano. Los primeros días la escabullo allí. Después, vestida de hombre, me la llevo al norte». «¿Crees que salgamos, Rengo?» «Sí, vamos». La cúpula de los plátanos nos protegía de los ardores del sol. El rengo, meditando, dejaba humear su cigarrillo entre los labios. «¿Quién es el dueño de la casa?», le pregunté. «Un ingeniero». «Ah, ¿es ingeniero?». «Sí, pero batí, Rubio, ¿te animás?». «¿Por qué no? Sí, hombre. Ya estoy aburrido de caminar vendiendo papel. Siempre la misma vida, estarse reventado para nada. Decime, Rengo, ¿tiene sentido esta vida? Trabajamos para comer y comemos para trabajar. Minga de alegría, minga de fiestas y todos los días lo mismo, Rengo». «Esto es gunfia ya». «Cierto, Rubio, tenés razón. ¿Así que te animás?». «Sí». «Entonces esta noche damos el golpe». «¿Tan pronto?». «Sí, él sale todas las noches, va al club». «¿Es casado?». «No, vive solo». «¿Lejos de acá?». «No, una cuadra antes de Nazca, en la calle Bogotá. Si querés, vamos a ver la casa». «¿Es de altos?». «No, baja, tiene jardín al frente. Todas las puertas dan a la galería. Hay una lonja de tierra a lo largo». «¿Y ella?». «Es sirvienta». «¿Y quién cocina?». «La cocinera». «Entonces tiene plata». «Hay que ver la casa. Tiene cada mueble adentro». «¿Y a qué hora vamos esta noche?». «A las 11». «¿Y va a estar ella sola?». «Sí, la cocinera en cuanto termina se va a su casa». «¿Pero es seguro eso?». «Seguro. El farol está a media cuadra. Ella va a dejar la puerta abierta, nosotros entramos y directo al escritorio, sacamos la guita. Ahí mismo la partimos y yo me la llevo para el refugio». «¿Y la cana?». «La cana. La cana cacha a los que están prontuariados. Yo trabajo de cuidador de carros, además, nos ponemos guantes». «¿Querés un consejo, Rengo?». «Dos». «Bueno, aténdeme. Lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos ver hoy por allá. Puede reconocernos algún vecino y nos manda al muere. Además, no hay objeto. Si vos conocés la casa, perfectamente». «Segundo, ¿a qué hora sale el ingeniero?». 9:30 a 10, pero podemos espiar». «Abrir la caja es cuestión de 10 minutos». «Ni eso, ya está probada la llave». «Te felicito por la precaución, así que a las 11 podemos ir». «Sí». «¿Y dónde nos vemos nosotros?». «En cualquier sitio». «No, hay que ser precavidos. Yo voy a estar en las horquillas a las 10:30. Vos entrás, pero no me saludás ni nada. Te sentás a otra mesa y a las 11 salimos. Yo te sigo. Entrás a la casa y entro yo. Después cada uno que tire por su lado». «En esa forma evitamos sospechas». «Está bien pensado. ¿Tenés revólver vos?». «No». De pronto el arma lució en su mano y antes que lo evitara la introdujo en mi bolsillo. «Yo tengo otro». «No hace falta. Nunca se sabe lo que puede pasar». «¿Y vos serías capaz de matar?». «¿Yo?», la pregunta. «Claro». Algunas personas que pasaron nos hicieron callar. Del cielo celeste descendía una alegría que se filtraba en tristeza dentro de mi alma culpable. Recordando una pregunta que no le hice, dije: «¿Y cómo sabrá ella que vamos esta noche?». «Le doy la seña por teléfono». «¿Y el ingeniero no está de día en la casa?». «No, si querés le hablo ahora». «¿De dónde?». «De esa botica». El Rengo entró a comprar unas aspirinas y poco después salió. Ya se había comunicado con la mujer. Sospeché el enjuague y aclarando repuse: «Vos contabas conmigo para este asunto, ¿no?». «Sí, Rubio». «¿Por qué?». «Porque sí». «Ahora todo está listo». «Todo». «¿Tenés guantes vos?». «Sí». «Yo me pongo unas medias, es lo mismo». Después callamos. Toda la tarde caminamos al azar, perdido el pensamiento, sobrecogidos ambos por desiguales ideas. Recuerdo que entramos a una cancha de bochas. Allí bebimos, pero la vida giraba en torno nuestro como el paisaje en los ojos de un ebrio. Imágenes adormecidas hacía mucho tiempo, semejantes a nubes, se levantaron en mi conciencia. El resplandor solar quería las pupilas, un gran sueño se apoderaba de mis sentidos y a instantes hablaba precipitadamente sin ton ni son. El Rengo me escuchaba abstraído. De pronto una idea sutil se bifurcó en mi espíritu. Yo la sentí avanzar a la entraña cálida. Era fría como un hilo de agua y me tocó el corazón. ¿Y si lo delatara? Temeroso de que hubiera sorprendido mi pensamiento, miré sobresaltado al rengo, que a la sombra del árbol, con los ojos adormecidos, miraba la cancha, donde las bochas estaban esparcidas. Aquel era un lugar sombrío, propicio para elaborar ideas feroces. La calle Nazca ancha se perdía en el confín. Junto al muro alquitranado de un alto edificio, el bodeguero tenía adosado su cuarto de madera pintado de verde y en el resto del terreno se extendían paralelas las franjas de tierra enarenada. Varias mesas de hierro se hallaban en distintos puntos. Nuevamente pensé, ¿y si lo delatara? Con la barbilla apoyada en el pecho y el sombrero echado encima de la frente, el rengo se había dormido. Un rayo de sol le caía sobre una pierna, con el pantalón manchado de lamparones de grasa. Entonces un gran desprecio me embaró el espíritu, y cogiéndole bruscamente de un brazo le grité, ¡Rengo! ¿Qué hay? Vamos, Rengo. ¿A dónde? A casa, tengo que preparar la ropa. Esta noche damos el golpe y mañana rajamos. Cierto, vamos. Una vez solo, varios temores se levantaron en mi entendimiento. Yo vi mi existencia prolongada entre todos los hombres. La infamia estiraba mi vida entre ellos y cada uno de ellos podía tocarme con un dedo. Y yo ya no me pertenecía a mí mismo para nunca jamás. Decíame, porque si hago eso, destruiré la vida del hombre más noble que he conocido. Si hago eso, me condeno para siempre. Y estaré solo y seré como Judas Iscariote. Toda la vida llevaré una pena. Todos los días llevaré una pena. Y me vi prolongado dentro de los espacios de vida interior, como una angustia vergonzosa hasta para mí. Entonces sería inútil que tratara de confundirme con los desconocidos. El recuerdo, semejante a un diente podrido, estaría en mí, y su hedor me enturbiaría todas las fragancias de la tierra. Pero a medida que ubicaba el hecho a la distancia, mi perversidad encontraba interesante la infamia. ¿Por qué no? Entonces yo guardaré un secreto salado, un secreto repugnante, que me impulsará a investigar cuál es el origen de mis raíces oscuras. Y cuando no tenga nada que hacer y esté triste pensando en el rengo, me preguntaré, ¿por qué fui tan canalla? Y no sabré responderme, y en este rebuscar sentiré cómo se abren en mí curiosos horizontes espirituales. Además, el negocio este puede ser provechoso. En realidad, no pude menos de decirme, soy un locoide con ciertas mezclas de pillo, pero rocambole no era menos. Asesinaba. Yo no asesino. Por unos cuantos francos le levantó falso testimonio a papá Nicolo y lo hizo guillotinar. A la vieja Fipart, que le quería como una madre, la estranguló y mató. Mató al capitán Williams, a quien él debía sus millones y su marquesado. ¿A quién no traicionó él? De pronto recordé con nitidez asombrosa este pasaje de la obra. Rocambole olvidó por un momento sus dolores físicos. El preso, cuyas espaldas estaban acardenaladas por la vara del capataz, se sintió fascinado. Parecióle ver desfilar a su vista como un torbellino embriagador, París, los Campos Elíseos, el Boulevard de los Italianos, todo aquel mundo deslumbrador de luz y de ruido en cuyo seno había vivido antes. Pensé, ¿y yo? ¿Yo seré así? ¿No alcanzaría a llevar una vida fastuosa como la de Rocambole? Y las palabras que antes le había dicho al rengo sonaron otra vez en mis orejas, pero como si las pronunciara otra boca. Sí, la vida es linda, Rengo, es linda. Imagínate los grandes campos. Imagínate las ciudades del otro lado del mar. Las hembras que nos seguirían, y nosotros cruzaríamos como grandes bacanes las ciudades que están al otro lado del mar. Despacio se desenroscó otra vez en mi oído. Canalla, sos un canalla. Se me torció la boca. Recordé a un cretino que vivía al lado de mi casa y que constantemente decía con voz nasal, «Si yo no tengo la culpa». «Canalla, sos un canalla». «Si yo no tengo la culpa». «Ah, canalla, canalla». «No me importa, y será hermoso como Judas Iscariote. Toda la vida llevaré una pena. La angustia abrirá mis ojos grandes horizontes espirituales. ¿Pero qué tanto embromar?» ¿No tengo derecho yo? ¿Acaso yo...? y seré hermoso como Judas Iscariote, y toda la vida llevaré una pena, pero es linda la vida, Rengo, es linda. Y yo a vos te hundo, te degüello, te mando al brodo, a vos, sí, a vos que sos pierna, que sos rana, yo te hundo a vos, sí, a vos, Rengo. Y entonces seré hermoso como Judas Iscariote, y tendré una pena, o una pena. Puerco.